Tengo una cita con el señor Allman. Mi nombre es Jack Torrance. Su oficina es la primera puerta del lado izquierdo. Gracias. Señor Allman. Sí. Soy Jack Torrance. Ah, qué bien pasa, Jack. Qué gusto conocerte. Mucho gusto, señor Allman. Ella es mi secretaria Susie. ¿Qué tal? Hola, Susie. ¿Algún problema para llegar? No, no tuve ningún problema. Hice el viaje en 3 horas y media. Vaya, es muy buen tiempo. Muy bien, toma asiento, por favor. Jack. Gracias. Estás en tu casa. ¿Gustas una taza de café? Bueno, si usted también gusta una, me encantaría. ¿Susie? Claro. Ah, ¿podrías pedirle a Bill Watson que venga? Sí, señor Allman. Mamá. ¿Sí? ¿En serio quieres ir a vivir en ese hotel todo el invierno? Claro que sí. Será muy divertido. Sí, eso creo. De todas formas, casi no hay nadie aquí con quien jugar. Sí, lo sé. Hacer nuevos amigos siempre toma tiempo. Sí, creo que sí. ¿Y qué con Tony? ¿Debe estar ansioso de llegar al hotel? No, yo no, señora Torrance. Oh, por favor, Tony, no debe ser así. No quiero ir allá, señora Torrance. ¿Y por qué no quieres ir con nosotros? Porque no, señora. Bueno, vamos a esperar a ir. A todos nos gustará mucho. Bill, quiero que conozcas a Jack Torrance. Mucho gusto. Bill, mucho gusto. Encantado, Jack. Es un placer, Bill. Toma asiento, Bill. Acompáñanos. Jack va a cuidarnos el Overlook durante este invierno. Me gustaría que le mostraras el lugar en cuanto sea posible. Sí, claro. Jack es maestro de escuela. Fui maestro de escuela. ¿Y a qué te dedicas ahora? Soy escritor. La enseñanza ha sido más o menos la solución para los compromisos. Esto debe ser un gran cambio para ti. Bueno, eso es justo lo que quiero. La oficina de Denver recomendó a Jack y esta vez coincidimos. Veamos, ¿en dónde estaba? Ah, sí, iba a explicarte que nuestra temporada en el hotel va del 15 de mayo al 30 de octubre y después cerramos todos los servicios hasta mayo del próximo año. ¿Le molesta si le pregunto por qué lo hacen? Yo pensaría que esquiar aquí sería algo fantástico. Sí, claro que lo sería, pero el problema es el costo tan grande que sería mantener el camino abierto hacia la carretera. Es una sección de camino de 40 kilómetros con un promedio de 6 metros de nieve durante el invierno y no hay forma de que sea rentable mantenerlo limpio. Cuando construyeron el hotel en 1907 no había mucho interés en los deportes de invierno y eligieron el lugar por solitario y por la belleza de los paisajes. Sí, es cierto que hay mucho de eso. Cierto. ¿Te dijeron algo en Denver de lo que se trata el trabajo? Solo de forma muy general. Bueno, los inviernos pueden ser muy crudos y la idea básica es abatir el daño tan costoso y la depreciación que pudiera ocurrir. Esto consiste esencialmente en prender la caldera, calentar distintas partes del hotel diariamente, reparar los daños cuando ocurran. Este mantenimiento nos ahorra gastos. Sí, eso suena muy bien. Físicamente, no es una labor muy ardua. Lo único que sí se vuelve un poco difícil aquí durante el invierno es la tremenda sensación de soledad. Pues, sucede que es exactamente lo que estoy buscando. Estoy diseñando un nuevo proyecto y 5 meses es justamente lo que quiero. Eso está muy bien, Jack. Porque para muchos la soledad y la lejanía resulta en un problema. No para mí. ¿Y qué hay con tu esposa y tu hijo? ¿Crees que lo toleren? Les va a encantar. Perfecto. Bien. Bueno, antes de que te deje con Bill, hay una cosa más que creo que debemos hablar. No quiero sonar melodramático, pero es un tema que a algunas personas les hace pensar si aceptan o no el trabajo. Señor, me intriga. Creo que no te contaron en Denver lo de la tragedia que pasó aquí en el invierno de 1970. No me contaron nada. Bueno, mi predecesor en este puesto contrató a alguien llamado Charles Grady como cuidador para el invierno. Vino con su esposa y 2 niñas de 8 y 10 años. Tenía un buen historial de trabajo. Buenas referencias y por lo que me han dicho parecía un individuo completamente sano, común y normal. Pero en algún momento, durante el invierno, el señor debió haber sufrido algún tipo de completo y terrible desajuste y enloqueció. Mató a su familia con un hacha. Las encimó muy ordenadamente en una habitación del ala oeste y luego se puso los 2 cañones de su rifle en la boca. La policía cree que fue lo que antiguamente llamaban fiebre de cabaña, una suerte de reacción claustrofóbica que puede ocurrir cuando la gente se encierra con otros durante largos periodos de tiempo. Vaya. Es toda una historia. Así es. Aún ahora me es difícil aceptar que de hecho eso pasó aquí. Pero así fue. Y creo que comprenderás por qué te lo quería informar. Desde luego. Y también entiendo por qué el personal de Denver dejó que me lo dijera, señor Oldman. Claro que es obvio que algunas personas se sientan desanimadas con la idea de estar solos en un lugar donde un hecho así ocurrió. Bueno, creo que puede despreocuparse, señor Oldman, pues no va a pasarme eso a mí. Y en lo que a mi esposa concierne, estoy seguro de que a ella le fascinará que le platique sobre esa historia. Es una fanática de las historias de horror y fantasmas. Tony, ¿crees que papá consiga el trabajo? Ya lo consiguió. Le va a llamar a Wendy en unos minutos para decírselo. Hola. Hola, amor. Hola, mi amor. ¿Cómo va todo? Muy bien. Mira, estoy en el hotel y todavía hay mucho de qué hablar. No creo poder llegar antes de las 9 o las 10. O sea que te dieron el trabajo. Así es un lugar muy bonito. A Dani y a ti les va a encantar. Tony, ¿por qué no quieres ir a ese hotel? No sé. Claro que sí sabes. Anda, dímelo. No quiero. Por favor. No. Por favor, Tony, dímelo. Ahora el otro. Qué buen niño. Dime, Dani. Cuando te estabas lavando los dientes, ¿recuerdas si oliste algo raro? ¿O si viste luces brillantes, destellos o cualquier otra cosa extraña? No. ¿Recuerdas cuando te estabas lavando los dientes? Sí. ¿Qué es lo primero que recuerdas después de haberte lavado los dientes? A mi mamá diciendo, despierta, despierta, Dani. Y dime, Dani, ¿recuerdas qué estabas haciendo antes de que empezaras a lavarte los dientes? Hablaba con Tony. ¿Tony es uno de tus muñecos? No, es el niñito que vive en mi boca. Tony es su amigo imaginario. Ah. Si abrieras la boca ahora, ¿crees que podría ver a Tony? No. ¿Por qué no? Porque se esconde. ¿A dónde se va? A mi estómago. ¿Alguna vez te dice Tony que hagas cosas? Ya no quiero seguir hablando de Tony. Sí, está bien. Como quieras. Muy bien, Dani. Ahora te pediré que me hagas un favor y que te quedes quietecito en cama el resto del día. ¿Está bien? ¿Debo hacerlo? Sí, debes hacerlo. Estaré en la otra habitación para hablar con la doctora. Y después regreso contigo. ¿Sí? Sí, mami. Adiós. ¿Pasamos a la sala? Claro. Pase. Gracias. Señora Torrance, no creo que tenga nada de qué preocuparse. Estoy segura de que Dani no tiene ningún problema físico. ¿Sí? Oh. Sí, ahora lo veo. Se ve que está bien y sano. Debí haberlo visto. Sí, lo sé. Los niños la matan a una de miedo. Pero créame que estos episodios no son poco comunes y parece mucho peor de lo que son. Pero, ¿qué fue lo que le pasó? Bueno, la mayoría de las veces estos episodios no tienen explicación. Son causados por factores emocionales y rara vez vuelven a ocurrir. Son una especie de autohipnosis, un trance inducido por ellos mismos. Si vuelve a suceder, que lo dudo, podríamos pensar en hacerle algunos estudios. Ah, no, gracias. Oh, sé que tiene razón. ¿Han estado mucho tiempo en Boulder? Solo por 3 meses. Somos de Vermont. Mi esposo era maestro ahí. La aparición del amigo imaginario de Danny. Tony. ¿Por casualidad la aparición de Tony coincidió con su llegada aquí? No, creo que Danny empezó a hablar con Tony a partir de que comenzó a ir al kinder. ¿Se adaptó bien al kinder? No le gustó al principio. Y luego fue lo del hombro, así que lo sacamos un rato y... Sí, me parece que fue en ese momento cuando me di cuenta de que hablaba con Tony. Y dígame, ¿qué le sucedió? Se dislocó el hombro. ¿Cómo pudo pasarle algo así? Fue una de esas cosas. Ya sabe, fue un accidente. Mi esposo se había ido a la cantina y llegó muy tarde a casa, 3 horas. Así que esa noche él no estaba del mejor humor. Y, bueno, Danny había revuelto sus papeles de la escuela por toda la habitación, así que mi esposo lo tomó del brazo y lo jaló para alejarlo de ellos. Es lo que todos les hacemos muchas veces a los niños en un parque o en la calle. Pero en esta ocasión, mi esposo lo hizo muy fuerte y le dañó a Danny el brazo. Sin embargo, algo bueno salió de todo esto porque me dijo, Wendy, nunca volveré a beber ni una sola gota más. Si lo hago, puedes dejarme. Y así lo he hecho. Y no he tomado nada de alcohol en 5 meses. Altitud. El aire se siente diferente. Pa. ¿Sí? Tengo hambre. Bueno, es que no te acabaste tu desayuno. Te daremos algo tan pronto lleguemos al hotel, ¿sí? Sí, mami. Oye, ¿no fue por aquí que la caravana Donner quedó atrapada? Creo que fue más al oeste, en la sierra. Es cierto. ¿Qué es la caravana Donner, Era un grupo de colonos del tiempo en que viajaban en carreta y caballo. Quedaron atrapados en la nieve, en las montañas, durante el invierno y tuvieron que recurrir al canibalismo para sobrevivir. ¿O sea que se comieron entre ellos? Tuvieron que hacerlo. Si no, morían. Jack. No te preocupes, mamá. Sé todo sobre el canibalismo. Lo vi en televisión. ¿Qué tal? Todo bien. Lo he visto todo en televisión. Sale el avión. 8:30. Bien, eso nos da tiempo de sobra para repasar todo. Adiós, señor Olma. Hasta luego. Adiós. Buenos días, Jack. Espero no haberte hecho esperar mucho. No hay problema. Así tuvimos tiempo para comer algo. Qué bueno que llegaron antes de que cerraran la cocina. ¿Tu familia está conociendo el lugar? No, mi hijo descubrió el salón de juegos, señor Allman. Oh, ¿ya trajeron tu equipaje? Ahí está. Qué bien. Bueno, en vista de todo lo que hay que repasar hoy, sugeriría que fuéramos a ver tu departamento y así empezar con lo demás. Bill, encárgate de que lleven el equipaje de los Torres. Claro, creo que primero hay que ir por mi familia. Claro. Este es el Salón del Colorado. Oh, ¡qué hermoso! Dios mío. Este lugar es fantástico, ¿verdad, mi amor? En serio que sí. ¡Qué belleza! Nunca había visto nada así. ¿Estos diseños de los indios son auténticos? Sí, creo que están basados principalmente en motivos navajos y apaches. Pues son realmente magníficos. De hecho, probablemente este sea el hotel más magnífico que haya visto. Ah, este viejo lugar tiene un pasado ilustre. En su tiempo era uno de los lugares de reunión de la crema y nata, aún antes de que se supiera lo que era la crema y nata. Hemos hospedado a 4 presidentes, estrellas de cine... ¿Y la realeza? Lo mejor de lo mejor. Es el ala del personal del hotel. Las demás habitaciones no tienen calefacción en invierno. Oh. Adiós, señor Allman. Adiós, muchachas. Y este es su departamento. Sala, recámara, baño y una habitación pequeña para su hijo. Es perfecta para un niño. Sí. Sí. Todo está muy a la mano y es fácil de ordenar. Acogedor. Sí, muy acogedor para una familia. Y si quieren más espacio, tienen el resto del hotel para andar por ahí. Bueno, se siente calor de hogar. Sí. Este es nuestro famoso laberinto de arbustos. Es una de nuestras famosas atracciones. Las paredes tienen 4 metros de altura y los arbustos son casi tan viejos como el hotel mismo. Es muy divertido. Aunque no entraría a menos de que contara con una hora para encontrar la salida. ¿Cuándo se construyó el Overlook? La construcción empezó en 1907. Lo terminaron en 1909. Se dice que lo construyeron sobre un cementerio indio y tengo entendido que mientras lo construyeron también tuvieron que repeler algunos ataques de los indios. Esa es nuestra oruga de nieve. ¿Los dos saben conducir? Sí. Qué bien, porque la oruga funciona básicamente como un auto y no tardarán mucho en aprender a manejarla. A propósito, trajimos un famoso decorador desde Chicago el año pasado para remodelar esta sección del hotel. Ah, oh, pues de verdad hizo un trabajo hermoso. El rosa y el dorado son mis favoritos. Bueno, este salón de baile es el salón dorado. Ay, ya lo veo. Se puede acomodar aquí a 300 personas muy cómodamente. Wow, apuesto que podríamos tener una gran fiesta en este salón. Aunque no creo que les iría muy bien a menos que trajeran sus provisiones. Siempre retiramos todo el licor de las instalaciones cuando cerramos, lo que reduce el costo del seguro que normalmente hay que pagar. Nosotros no bebemos. En ese caso están de suerte. Ah, Dick, ven para que conozcas al señor y la señora Torrance. Claro. Él es Dick Halloran, nuestro cocinero y jefe. Señor Halloran, yo soy Jack y ella es mi esposa, Winifred. Mucho gusto, Winifred. Los señores Torrance van a cuidar el Overlook durante el invierno. ¡Oh, qué bien! ¿Y les está gustando el hotel hasta ahora? ¡Oh, es increíble! Hola, Dani. Lo encontré afuera buscándolos. Dani, ¿ya te cansaste de bombardear al universo? Sí. Ven acá. Gracias. Gracias, Susie. Dick, si ya estás listo, creo que sería buena idea enseñarle la cocina a la señora Torrance mientras yo sigo adelante con Jack. Será un placer. Por aquí, señora Torrance. Claro. Nos vemos, amor. Adiós, linda. Señora Torrance, su esposo la presentó como Winifred. ¿Le dicen Winnie o Freddy? Me dicen Wendy. Oh, Wendy, claro. Es más lindo. Dios, esta es la cocina, ¿eh? Sí, es esta. ¿Qué tal, Dani? ¿Es bastante grande para ti? Sí, es un lugar gigantesco. Sí, este lugar es como un laberinto gigante. Creo que tendré que dejar un camino de migajas cada vez que venga. Que no la intimide, señora Torrance. Es muy grande, pero no es más que una cocina. Muchas de estas cosas ni siquiera las usará. Aunque quisiera, no sabría qué hacer con ellas. Una cosa sí es segura. No tendrá que preocuparse por comida, porque podrían comer aquí todo un año y nunca repetir el mismo menú. Ahora, esto de aquí es nuestro congelador. Aquí es donde guardamos nuestra provisión. Hay 15 costillares, 30 bolsas de 5 kilos de hamburguesas, hay 12 pavos, como 40 pollos, 50 sirloins, 2 docenas de chuletas y 20 piernas de cordero. ¿Te gusta el cordero, Doc? No. ¿Ah, no? Entonces, ¿cuál es tu comida favorita? Papas fritas con salsa. Bueno, creo que podrás comer eso también, Doc. Ven por aquí, cuidado con el escalón. Señor Halloran, ¿cómo supo que le llamamos Doc? ¿Perdón? Doc, usted le llamó Doc a Danny 2 veces. ¿Ah, sí? Sí. Algunas veces le llamamos Doc como lo hace Bugs Bunny, pero ¿cómo lo supo usted? Bueno, de todas maneras sí parece Doc, ¿no lo cree? Sí, es posible, pero no recuerdo haberlo llamado así desde que estamos con usted. Bueno, de todas formas le llamaré Doc. ¿Qué hay de nuevo, Doc? Bien, por aquí está la bodega. Aquí, señora Torrance, es donde guardamos todos los alimentos secos y enlatados. Tenemos frutas y verduras enlatadas, pescado y carnes en lata, cereales de todas clases, tostaditas de pan, hojuelas de maíz, maíz inflado, arroz inflado, avena, trigo y crema de trigo. Tenemos 12 frascos de melaza negra, tenemos 60 cajas de leche en polvo, 20 bolsas de 10 kilos de azúcar, galletitas, rollitos de crema y 7 tipos de aderezo de lo que usted quiera. ¿Qué tal un poco de helado, Doc? Aceitunas en conserva. Aquí hay duraznos y albaricoques deshidratados, al igual que pasitas y ciruelas pasa. ¿Sabe, señora Torrance? Tiene que mantenerse bien alimentada si quiere ser feliz. Hola. Hola. ¿Cómo van aquí? Muy bien. Dick, ¿podemos robarte a la señora Torrance? Vamos a llevarla al sótano. Prometo que no tardaremos mucho tiempo. No hay problema, señor Ullman. Iba por un poco de helado, ¿verdad? ¿Te gusta el helado, Doc? Sí. Eso creí. ¿No les molestaría si le doy a Dani un poco de helado mientras los esperamos? No, para nada. No, no hay problema. Bien. ¿Te gusta la idea, Doc? Sí. Qué bueno, pórtate bien. Dime, ¿qué tipo de helado te gusta, Doc? De chocolate. Entonces que sea de chocolate. Vamos, hijo. Es sorprendente toda la actividad que hay. Bueno, huéspedes y algunos trabajadores se fueron desde ayer. El último día es el más pesado. Todos quieren irse lo más temprano que sea posible. Para las 5 de la tarde no se notará que hubo gente aquí. Como un barco fantasma, ¿no? Sí. ¿Sabes cómo supe que te llamaban Doc? ¿Sabes de qué estoy hablando o no? Aún no lo olvido. Cuando era un niño pequeño, mi abuela y yo podíamos mantener conversaciones completas sin siquiera abrir la boca. Ella lo llamaba el resplandor. Y durante mucho tiempo pensé que solo nosotros dos teníamos el resplandor. Seguramente tú también pensaste que eras el único. Pero hay más gente así, aunque muchos no lo saben o no lo creen. ¿Desde cuándo puedes hacerlo? ¿Por qué no quieres hablar de eso? Se supone que no debo. ¿Quién dice que no debes? Tony. ¿Quién es Tony? Tony es el niñito que vive en mi boca. ¿Tony es quien te dice las cosas? Sí. ¿Cómo te dice esas cosas? Es como si me mostrara cosas cuando me voy a dormir. Pero cuando despierto, no recuerdo todo. ¿Tu mamá y tu papá saben lo de Tony? Sí. ¿Saben que te dice cosas? No, Tony me dijo que nunca les dijera. ¿Tony te ha dicho alguna vez algo de este lugar? ¿De este lugar, del Hotel Overlook? No sé. Reflexiona, Doc. ¿Estás seguro? ¿Estás seguro? Bueno, me mostró algo, tal vez. Trata de pensar en lo que era. Señor Halloran, ¿a usted le da miedo aquí? No. No me da miedo nada aquí. ¿Sabes? Lo que pasa es que algunos lugares son como las personas. Algunos resplandecen y otros no. Supongo que el Hotel Overlook tiene algo así como un resplandor. Sí, lo tiene. ¿Hay algo malo aquí, señor? Bueno. ¿Sabes, Doc? Cuando las cosas pasan y dejan un rastro tras de sí, es como cuando un pan se quema. Y tal vez pasaron cosas aquí que dejaron un rastro tras de sí. No son cosas que la gente note, pero las personas que resplandecen las notan. Ellos pueden ver cosas que aún no han sucedido. Y bueno, de la misma forma pueden ver cosas que pasaron hace mucho tiempo. Yo pienso que muchas cosas pasaron aquí, en este hotel en particular, durante muchos años. Y no todas ellas son buenas. ¿Y la habitación 237, señor? ¿La habitación 237? Le da miedo a la habitación 237, ¿verdad? No es cierto. Señor Halloran, ¿hay algo en la habitación 237, verdad? Nada. No hay nada en la habitación 237. Y tú no tienes nada que hacer en esa habitación. Así que no entres. ¿Entiendes? Nunca entres. Buenos días, amor. Tu desayuno está listo. ¿Qué hora es? Son como las 11:30. ¿Once y media? Vaya. Creo que nos estamos acostando muy tarde. Sí, lo sé. Te los preparé como te gustan, fritos. Qué rico. Afuera es muy bonito. ¿Por qué no me llevas a caminar después del desayuno? No, creo que debería tratar de escribir algo primero. ¿Te llegaron las ideas? Muchas ideas, aunque ninguna buena. Bueno, alguna llegará. Solo es cuestión de que te acostumbres a escribir todos los días. Sí, creo que eso es todo. Es muy lindo aquí, ¿verdad? A mí me encanta. En serio que sí. Nunca me había sentido tan feliz o tan cómodo en otro lugar. Sí, es increíble cómo te acostumbras a un lugar como este. Cuando llegamos al Overlook, pensé que era un lugar tétrico. Yo me enamoré enseguida de él. Cuando vine aquí para la entrevista, sentí como que ya había estado aquí. Me refiero a que tenemos momentos de déjà vu, pero esto me pareció ridículo. Fue casi como si supiera lo que iba a encontrar a cada paso en el hotel. ¡Jack! Me estoy acercando. Más rápido. Tú tendrás que limpiar todo el país. Muy bien, Dani, tú ganaste. Ahora sigamos caminando, ¿sí? Sí, mami. Dame la mano. Mira, ¿no es hermoso? Sí. Salida. Rutherford estaba cumpliendo una cadena perpetua como condena por el tiroteo de 1968 y lo siguen buscando en las montañas cerca de Urey por lo de la mujer extraviada en Aspen. Una mujer de 24 años, Susan Robertson, quien ya lleva 10 días perdida, desapareció cuando fue de cacería con su esposo. Ahora hay buen clima, pero tal vez tengan que suspender la búsqueda por la nevada pronosticada para mañana. Aunque hoy el clima es tan agradable aquí en Denver que es difícil creer que viene una nevada así. Así es. Yo quisiera salir a solearme, pero hacia el norte y hacia el oeste está nevando y hace mucho frío. Y viene hacia Colorado en este momento. Es increíble. ¿Has escrito mucho hoy? Sí. Oye, el meteorológico dice que nevará hoy. ¿Y qué es lo que quieres que haga? Ay, mi amor, por favor, no seas tan gruñón. Mi amor, no es que sea gruñón, es que quiero terminar mi trabajo. Sí, claro, ya entendí. Volveré más tarde y traeré unos sándwiches y tal vez me dejes leer algo de lo escrito. Wendy, déjame explicarte algo, ¿sí? Cada vez que vienes aquí y me interrumpes, rompes mi concentración. Estás distrayéndome y siempre me toma tiempo volver al punto en el que estaba. ¿Entiendes? Sí. Bueno, entonces haremos una regla. Cuando yo esté aquí y escuches que estoy tecleando, o aunque no me escuches teclear o lo que puta madre me escuches hacer aquí mientras esté aquí, eso significa que estoy trabajando y significa no puedes entrar. ¿Crees que puedas entenderlo? Sí. Bien. ¿Por qué no empezamos ahora y te vas a la chingada, eh? ¿Mm? Claro. Lo sabía. Este es KRK-12 llamando a KRK-1. KRK-12 a KRK-1. Habla KRK-1, la escucho, cambio. Hola, soy Wendy Torrance desde el Hotel Overlook. Hola, ¿cómo les está yendo a ustedes allá? Cambio. Estamos bien, pero los teléfonos no parecen estar funcionando. ¿Se interrumpió el servicio telefónico? Cambio. Sí, muchas líneas se cayeron con la nevada. Cambio. ¿Y cree que las podrán reparar pronto? Cambio. Bueno, no quisiera decirlo, pero en algunos inviernos se han quedado así hasta la primavera. Cambio. Ah, esta nevada sí que fue muy fuerte, ¿no lo cree? Cambio. Sí, es una de las más fuertes en muchos años. ¿Hay algo más en que pueda ayudarla, señora Torrance? Cambio. No, creo que no. Cambio. Bien, si tienen algún problema por allá, solo llámenos. Por cierto, señora Torrance, tal vez sería buena idea que dejar el radio encendido todo el tiempo. Cambio. Está bien, así lo haremos. Qué bueno que pude hablar con usted. Adiós. Cambio y fuera. Ven a jugar con nosotras. Ven a jugar con nosotras, Dani. Por siempre. Siempre. Tengo miedo. Recuerda lo que dijo el señor Halloran. Son como imágenes de un libro, Dani. No es algo real. Déjeme darle un poco de dinero. Oh, no, por supuesto que no. ¿Cómo podría pagarle? No se preocupe, de verdad. Está bien, voy a tomarme un café. ¿Gusta una taza? Sí, claro. Por favor, tome asiento. Estas donas son deliciosas. Pruebe una. El café estará listo. ¿Mamá? En un momento. ¿Sí? ¿Puedo café, ir a ¿verdad? La habitación por mi carrito sí, de bomberos? No, ahora no. Papá está dormido. Sí, debe estar delicioso. No haré ruido, mami. ¿Vas a la escuela? Mejor no, Doc. Acaba de irse a dormir hace unas horas. ¿No puedes esperar un rato? No haré nada de ruido, lo prometo. Eso es algo que no te importa, ¿no crees? ¿Tu madre lo sabe? Bueno, no creo, está bien. Ve, pero no hagas ni un solo ruido. Está bien, mami. Y no te tardes en regresar porque ya voy a preparar la comida. ¿Ok? Sí, mamá. ¿Estás pasando bien? Sí, claro. Eso es. ¿Por qué quiero que te diviertas aquí? Sí, pa. Pa. ¿Sí? ¿Te sientes mal? Estoy un poco cansado. Entonces, ¿por qué no duermes? No puedo. Tengo mucho por hacer. ¿Pa? Sí. ¿Te gusta el hotel? Sí. Excelente. Quiero que te guste. Me gustaría quedarnos por siempre, siempre y para siempre. Pa. Nunca nos lastimarías, ¿verdad? ¿Por qué lo dices? ¿Tu mamá te dijo eso alguna vez? ¿Que yo los lastimaría? No, pa. ¿Seguro? Sí, pa. Yo los amo, Dani. Los amo más que nada en todo el mundo. Y nunca podría hacer nada para lastimarlos. Jamás. ¿Lo entiendes o no? ¿Eh? Sí, pa. Bueno. ahí? Más horrible que he tenido. Tranquilo, tranquilo. Ya. Soñaba que yo los asesinaba a ti y a Dani. Pero no solo hacía eso. También los despedazaba. Dios mío. Estoy perdiendo la razón. Todo va a estar bien. Hola, Lloyd. Está tranquila la noche, ¿no? Sí, así es, señor Torrance. ¿Qué gusta tomar? Estoy muy contento de que me preguntes eso, Lloyd. Porque justo resulta que tengo 2 de a 20 y 2 de a 10 aquí guardados en mi billetera. Tenía miedo de que se quedaran aquí hasta abril. Este es el asunto. Que me pases una botella de bourbon, algo de hielo y un vaso. ¿Harías eso por mí, Lloyd? ¿O estás muy ocupado? No, señor, no estoy para nada ocupado. Buen hombre. Tú lánzalas y yo las contesto, Lloyd, una por una. Mi querido Lloyd, la maldición del hombre blanco. Del hombre blanco. Lloyd, al parecer ando escaso. ¿Sabes cómo anda mi crédito aquí? Su crédito va bien, señor Torrance. Excelente. Me caes bien, Lloyd. Siempre fue así. Siempre fuiste el mejor de todos. El mejor y desgraciado maldito cantinero desde Timbuktu hasta Portland, Maine. O Portland, Oregon, para el caso. Gracias por decirlo. Saluda a 5 miserables meses de abstemio y el daño irreparable que esto me ha causado a mí. ¿Y cómo van las cosas, señor Torrance? Creo que podrían estar mejor, Lloyd. Podrían estar mucho mejor. Espero que no sea nada serio. No. Nada serio. Solo es un problema con el viejo banco de esperma. Nada que no se controle, Lloyd. Gracias. Mujeres, ni con ellas, sin ellas tampoco. Eso es sabiduría, sabiduría. Ni siquiera lo toqué, maldita sea. Yo no lo hice. No podría tocarle ni un cabello en su maldita cabecita. ¡Adoro a ese hijito de puta! Haría lo que fuera por él. Cualquier puta cosa por él. Esa maldita perra. En tanto yo viva, ella nunca me dejará olvidar lo que pasó. Sí, lo lastimé una vez, ¿ya? Fue un accidente. Absolutamente sin intención. A cualquiera le pasa. Además, fue hace 3 años, maldita sea. Ese cabroncito había tirado todos mis papeles al piso. Lo único que hice fue jalarlo del hombro. Pero fue un momento de nula coordinación sin quererlo. ¿Ves? Solo unos cuantos kilogramos de metro de energía por segundo. ¡Jack! ¡Oh, Jack! Gracias a Dios que estás aquí. ¡Jack! ¡Jack! Hay alguien más en el hotel con nosotros. Hay una loca en una de las habitaciones. Y trató de estrangular a Dani. ¿Estás loca, pendeja imbécil? ¿Qué habitación era? Este es el Canal 10 desde Miami. Y esto es Noticias de Hoy, con Glenn Brinker, Anne Bishop y todo el equipo de noticias. Buenas noches, soy Glenn Brinker de Noticias de Hoy. Mientras Miami se derrite en una ola de calor, que es una marca para hacer invierno, con temperaturas de más de 30 grados, los estados centrales y montañosos están cubiertos de nieve. En Colorado han caído 25 centímetros de nieve en unas cuantas horas. Viajar por las Rocallosas es casi imposible. Los aeropuertos han cerrado, dejando a miles de pasajeros sin servicio. Las carreteras están bloqueadas. Las vías ferroviarias están cerradas. Las autoridades de Colorado nos han dicho que al menos 3 personas han muerto por la exposición al frío. El gobernador de Colorado declarará mañana un estado de emergencia. El meteorológico predice más nieve y vientos helados para esta noche, y mañana habrá temperaturas por debajo del punto de congelación. Aquí en el sur de Florida tenemos el problema opuesto. El calor y la humedad van a aumentar. Las playas locales están saturadas. Nuestro especialista en clima, Walter Cronis, les dará los detalles de esta información. Amigos televidentes, les rogamos tomen las precauciones necesarias para evitar accidentes. Los servicios de emergencia de todo el país están disponibles en caso de ser requeridos. Thank you. Lo sentimos. Su llamada no puede ser realizada. Si necesita asistencia, llame a la operadora. ¿Jack? Sí, soy yo. Oh, gracias a Dios. ¿Encontraste algo? No, no había nada. No vi ni una maldita cosa. ¿Fuiste a la habitación que nos dijo Danny? ¿La 237? Sí, ahí fui. ¿Y no viste siquiera algo? Absolutamente nada. ¿Cómo está? Sigue dormido. Bien. Estoy seguro de que será el mismo por la mañana. ¿Estás seguro de que era la habitación correcta? ¿Qué tal si Danny se equivocó? Seguro entró a la habitación y atrajo que la puerta estaba abierta y las luces encendidas. Es que no entiendo nada. ¿Por qué tiene esas marcas en el cuello? ¿Alguien se lo hizo? Yo creo que él se hizo daño solo. Eso no es posible. Wendy, una vez que desechas su versión de lo que pasó, no hay otra explicación. ¿O sí? ¿No sería muy diferente del episodio que tuvo antes de que viniéramos? ¿No crees? No importa cuál sea la explicación. Tenemos que sacar a Danny de aquí. Llevártelo de aquí. Sí. Hablas de abandonar el hotel. Típica pendejada tuya de crear un problema así cuando por fin tengo la oportunidad de lograr algo. Cuando estoy metido en mi trabajo. Las mejores carreras estarían esperándome regresando a Boulder, ¿ya o no? Paleando la nieve en las calles, lavando autos. ¿Eso es lo que quieres de mí? Jack. Wendy, te he dejado hasta ahora joder mi vida, pero no te voy a dejar joderme esto. noches, guardabosques. ¿Qué tal? Mi nombre es Dick Halloran. Soy cocinero en jefe en el Hotel Overlook. ¿Qué tal, señor Halloran? ¿En qué puedo ayudarlo? Verá, he estado intentando hacer una llamada urgente hacia allá, pero los operadores dicen que las líneas están interrumpidas. Es verdad, señor. Las líneas resultaron dañadas por la tormenta. Pues mire, detesto darle más problemas, pero hay una familia por allá completamente sola con un pequeño niño. Y con esta tormenta y todo eso, le agradecería que les pudiera llamar por radio solo para ver si todo anda bien. Sí, claro, señor. Será un placer hacerlo. ¿Por qué no me llama en unos 20 minutos? Muchas gracias. Así lo haré. Hasta luego. Buenas noches, señor Torrance. Buenas noches. Hola, Lloyd. Salí, pero ya estoy de vuelta. Buenas noches, señor Torrance. Es un placer verlo. Estar de vuelta es un placer, Lloyd. ¿Qué desea tomar, señor? El mismo can que me mordió. Bourbon en las rocas. Eso es todo. Cargo para usted, señor Torrance. No hay cargo. Su efectivo no vale aquí. Órdenes de la casa. Órdenes de la casa. Beba, señor Torrance. Soy la clase de hombre que quiere saber quién lo invita a beber, Lloyd. Es un asunto que no le interese, señor Torrance. Al menos no por el momento. Lo que tú digas, Lloyd. Lo que tú digas. Lo lamento, señor. Mire nada más. Mire lo que le he hecho a su chaqueta. No se preocupe. Tengo muchas de estas. Siento decirle que era Advocat y tiende a manchar. ¿Era Advocat? Sí, señor. Tal vez lo mejor será que pasemos a los sanitarios, señor. Y ahí usaremos un poco de agua, señor. Parece que a usted también le manchó el traje, mi estimado pingüino. Eso no importa, señor. ¿Quién importa? Es usted. Muy amable de su parte. Claro que pensaba cambiarme este atuendo durante la noche, antes de la velada y el foie gras. Muy atinado, señor. Muy atinado. Un momento, voy a abrirle la puerta, señor. Gracias, pingüino. Señor. Gracias. Ahora veamos si se puede arreglar con un poco de agua, señor. Claro, mientras pondré mi bourbon con Advocat ahí. No nos tomará mucho tiempo, señor. Está bien. ¿Y cómo se llama usted, señor pingüino? Grady, señor. Delbert Grady. ¿Grady? Sí, señor. Delbert Grady. Así es, señor. Señor Grady, ¿no lo había visto antes? No, señor, no lo creo. Ajá, está saliendo ya, señor. señor Grady. ¿No era usted el cuidador de este lugar? Por supuesto que no, señor. No lo creo. Usted tiene familia, ¿no es así, señor Grady? Sí, señor. Tengo una esposa y dos hijas, señor. ¿Y dónde están ellas? Deben andar por ahí, señor. No estoy muy seguro por el momento, señor. Señor Grady, usted era el cuidador del hotel. Claro, lo reconocí. Vi su fotografía en los periódicos. Hizo trizas a sus hijas y a su esposa. Y después se voló los sesos. Qué extraño, señor. No tengo memoria de tales sucesos. Señor Grady, usted era el cuidador del hotel. Lamento disentir de usted, señor. Pero usted es el cuidador de este lugar. Y siempre lo ha sido, señor. Que yo recuerde, señor, ya que siempre he estado aquí. ¿Está enterado, señor Rance? ¿Su hijo está intentando inducir a gente ajena en esta situación? ¿Ya lo sabía usted? No. Así es, señor Torrance. ¿A quién? A un negro. A un negro. Un cocinero. ¿Cómo? Su hijo tiene un gran talento. No creo que usted esté consciente de lo grande que es, pero está tratando de usar ese talento contra su voluntad. Es que es un muchacho voluntarioso. Ya lo creo, señor Torrance. Un muchacho muy voluntarioso. Un tanto irrespetuoso, si me permite decirlo, señor. Es un madre. Interfiere. Quizá necesitan un buen sermón, si me permite decirlo, señor. O tal vez algo más. A mis hijas, señor, no les importaba el Overlook al principio. Una de ellas incluso robó un paquete de cerillos y trató de prenderle fuego. Pero las corregí, señor. Y cuando mi esposa pretendió detenerme en mi deber, también la corregí. (Risa) roja de nieve. Si el clima mejora, podríamos intentar bajar de la montaña en ella. Quizá llamar a los guardabosques antes. Y quizá avisarles que nosotros saldremos para que empezaran a buscarnos en caso de que no llegáramos. Si Jack no quiere venir con nosotros, tendremos que decirles que nos vamos solos. Y se acabó. Dani no está aquí, señora Torrance. Anda, mi amor. Despierta. Solo es un mal sueño, amor. No te pongas así. Dani no puede despertar, señora Torrance. Dani se fue, señora Torrance. Dani. Este es KRK-1 llamando a KRK-12. KRK-1 llamando a KRK-12. ¿Pueden escucharme? KRK-1 llamando a KRK-12. KRK-1 llamando a KRK-12, ¿me escuchan? Este es KRK-1 llamando a KRK-12. KRK-1 llamando a KRK-12. ¿Pueden escucharme? KRK-1 llamando a KRK-12. KRK-1 llamando a KRK-12. ¿Me escuchan? Este es KRK-1 llamando a KRK-12. KRK-1 llamando a KRK-12. ¿Pueden escuchar? Buenas noches, guardabosques. Hola, habla otra vez Dick Halloran. Llamé hace un rato por lo de las personas del Hotel Overlook. Ah, sí, tratamos de comunicarnos varias veces con ellos, pero no hubo respuesta. Es posible que tengan su radio apagado o que estén donde no puedan oírlo. Si lo desea, podemos intentar comunicarnos más tarde. Es muy amable de su parte. Llamaré más tarde. Adiós. Disculpe, señorita. ¿A qué hora llegaremos a Denver? Estaremos llegando a las 8:20, señor. Muchas gracias. Qué amable. Mr. Dorkin. Hola, ¿puedo hablar con Larry? Él habla. Hola, Larry. Habla Dick Halloran. Dick, ¿cómo te va? ¿Cómo está el clima por allá? No estoy en Florida, Larry. Te estoy llamando desde el aeropuerto. ¿Qué diablos estás haciendo ahí? Acabo de llegar de Miami y tengo que llegar hasta el Overlook hoy. ¿Cómo está el clima por ahí? Pues, las máquinas están quitando la nieve y despejando las calles, pero los caminos a la montaña están cerrados. Eso quiere decir que necesitaré una oruga para llegar hasta allá. ¿Podrás conseguirme una, Larry? ¿Cuál es la urgencia de llegar allá hoy mismo? Especialmente con este clima. Larry, solo entre tú y yo, te diré que hay un problema muy serio con las personas que están cuidando el Hotel Overlook. Parece que resultaron ser unos auténticos pendejos irresponsables. Holman me llamó anoche y me dijo que fuera hasta allá y le dijera si habría que reemplazarlos. ¿Cuánto tiempo te tomará llegar hasta aquí? Yo creo que unas 5 horas. Voy a rentar un auto aquí en el aeropuerto. Está bien, Dick. Yo me encargaré. Ah, muchas gracias, Larry. De verdad lo agradezco. No hay problema. Conduce con cuidado. Muy buenos días. Les hablan Hal y Charlie en Radio KHOW desde Denver. Y Charlie, hoy tenemos un mal día. Se pronostica una intensa nevada. Así es, Hal. Ha estado nevando muy fuerte en la zona metropolitana de Denver. Y los caminos hacia las montañas como Wolf Creek y Red Mountain están cerrados. Ya los autos viajan con cadenas a través del túnel Eisenhower. Bueno, Charlie, algunos vuelos aún están aterrizando en el aeropuerto Stapleton. Aunque con estas nevadas no dudo que los cierren por razones de seguridad. Bueno, Hal, es que nadie estaba preparado para esta tormenta que va a seguir durante todo el día, ya que el meteorológico ha advertido al público no salir hacia ningún lugar dentro de la zona metropolitana de Denver. Así es que cuidado. Y en otros temas, Charlie. Amor, escúchame, por favor, ¿sí? Voy a ir a hablar con papá solo un momento y volveré enseguida. Quiero que te quedes aquí y sigas viendo caricaturas, ¿sí? ¿Sí? Sí, señora Torrance. Ok. No tardo, regreso en 5 minutos. Cuando salga, cerraré la puerta. ¿Jack? ¿Jack? te gusta. ¿Qué si te gusta? ¿Qué estás haciendo aquí? Muy bien. Hablemos. ¿De qué quieres que hablemos? Yo ya no me acuerdo. No me digas, ya no te acuerdas. ¡No! ¡Ya no! Tal vez será algo sobre Dani. Tal vez eso era. Creo que hay que hablar de Dani. Creo que debemos discutir lo que haremos con él. ¿Qué vamos a hacer con el pequeño? No sé. Creo que eso no es cierto. Creo que tienes ideas muy definidas de lo que debe hacerse con Dani y quisiera saber cuáles son. Tal vez debamos llevarlo a un doctor. Sí. ¿Y cuándo crees que tal vez debamos llevarlo a un doctor? Cuanto antes mejor, amor. ¿Cuánto antes mejor, amor? Jack. Por favor. ¿Piensas que su salud puede estar en riesgo? Sí. ¿Y estás angustiada por él? ¿Estás angustiada por mí? ¡Claro que sí, amor! ¡Claro que sí! ¿Alguna vez has pensado en mis responsabilidades? Ay, Jack, ¿de qué estás hablando? ¿Has pensado tan solo un momento en mis auténticas responsabilidades? ¿Has pensado un momento siquiera en mis responsabilidades con quienes me dieron el trabajo? ¿Te ha venido a la mente que acepté cuidar el Hotel Overlook hasta el 1 de mayo? ¿Te preocupa o te interesa que los dueños hayan puesto su plena confianza en mí y que firmé un desgraciado convenio, un contrato en el que acepto tal responsabilidad? ¿Tienes la más elemental idea de lo que es un principio ético y moral, lo sabes? ¿Se te ha ocurrido considerar en lo que sucedería con mi futuro si yo fallara en cumplir responsablemente? ¿Alguna vez has pensado en eso? ¿Sí o no? No te me acerques. ¿Por qué? Quiero regresar a mi habitación. ¿Por qué? Pues, porque estoy muy confundida. Y necesito considerar esto con claridad. Has tenido toda la puta vida para considerar con claridad. ¿Cuál será la diferencia por solo unos minutos? Jack, no te acerques a mí. Por favor, no me lastimes. No voy a dañarte. ¡No te acerques a mí! ¡Wendy! ¡No te acerques! Cariñito, linda luz de mi vida, no voy a dañarte. No me dejaste terminar lo que estaba diciendo. Te dije que no te iba a dañar. Solo te voy a hundir los sesos. Te los voy a meter al más puto fondo. ¡No te acerques a mí! ¡No me lastimes! No voy a lastimarte. ¡No te acerques a mí! ¡No te me acerques! ¡Por favor! Deja de mover ese bat. ¡No te acerques! Deja ya ese bat, Wendy. ¡Detente! Wendy, ese bat. ¡No! ¡No te acerques! ¡Dame el bat! ¡Basta! ¡Dame el bat! ¡Jack! ¡Aléjate! Deja de mover el bat. ¡Basta! ¡Vaya! Dame ese bat, Wendy. ¡Aléjate! ¡Wendy! ¡Vete! ¡Dame el bat! ¡Aléjate! ¡Dame el bat! ¡Ah! ¡Maldita! ¿Qué es lo que haces? Y olvidaré toda esta mierda. Será como si nada hubiera pasado. Wendy, mi amor, creo que en serio me dejaste muy mal. Estoy mareado. Necesito un doctor. Mi amor, no me vayas a dejar aquí. Una sorpresa, amor, ya verás. No irás a ninguna parte. Ve a revisar la oruga y el radio para que veas lo que digo. ¡Ve a verlos! ¡Ve a verlos! ¡Ve a verlos, linda! Thank you. entendí. Soy Grady, señor Torrance. Delbert Grady. ¿Grady? Grady. Claro. Grady, hola, Grady. Señor Torrance, veo que no ha podido encargarse del asunto que discutimos. No necesita echármelo en cara, señor Grady. Me encargaré de la situación en cuanto salga de aquí. ¿Lo hará en verdad, señor Torrance? Me lo pregunto. Tengo mis dudas. Yo, junto con otros, creemos que no está en esto de corazón. Que no tiene estómago para esto. Solo deme otra oportunidad para probarlo, señor Grady. Es todo lo que quiero. Su esposa parece más fuerte de lo que imaginamos, señor Torrance. Parece que ha sido más ingeniosa y le ha ganado ventaja a usted. Por el momento, señor Grady. Solo por el momento. Temo que deberá tratar este asunto con toda la fuerza posible, señor Torrance. Temo que es lo único que puede hacer. No hay nada que anhele con mayor placer, señor Grady. ¿Nos da su palabra de ello, señor Torrance? Le doy mi palabra. Rata. Ratam. Ratam. Ratam. Ratam. Ratam. Ratam. Ratam. Salgan, ¿y dónde están? Entrar, lobo malvado. Entonces soplaré y soplaré y la casa derribaré. Yeah. ¿Hay alguien aquí? ¿Hola? ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Hola! ¡Hola! ¿Hay alguien aquí? ¡Dani! ¡Dani! Thank you. gran fiesta, ¿no lo crees? ¡Dani! ¿Dónde estás? ¡Dani! Yeah!